señor comisario, déjeme tranquilo, me quiero vengar. Me muero de ganas de tenerla a mi lado, pero si la agarro la voy a matar. Déjeme tranquilo, señor comisario, déjeme que llore si quiero llorar. Yo pido justicia, señor comisario, porque se ha burlado de mi corazón. Pena de muerte a la malvada que me engañó, y que no la mate porque quiero matarla yo. Pena de muerte a la malvada que me engañó, y que no la mate porque quiero matarla yo. Y si yo la agarro, la voy a matar. Y si yo la mato, la voy a engañar. Y si yo la agarro, la voy a matar. Y si yo la mato, la voy a engañar. Señor comisario, déjeme tranquilo, me quiero vengar. Me muero de ganas de tenerla a mi lado, pero si la agarro la voy a matar. Déjeme tranquilo, señor comisario, déjeme que llore si quiero llorar. Yo pido justicia, señor comisario, porque se ha burlado de mi corazón. Pena de muerte a la malvada que me engañó, y que no la mate porque quiero matarla yo. Pena de muerte a la malvada que me engañó, y que no la maten porque quiero matarla yo. Y si yo la agarro, la voy a matar. Y si yo la mato, la voy a engañar. Y si yo la agarro, la voy a matar. Y si yo la mato, la voy a engañar. Porque me besó y me enamoró, y me volvió loco y después me dejó. Porque me besó y me enamoró, y me volvió loco y después me dejó. Y me enamoró y me volvió loco y después me dejó. Porque me besó y me enamoró.